algo más que tú porque soy hombre. Y aunque tenga mi traje remendado, he sabido conservar limpio mi nombre. No importa que me encuentre fracasado, no importa que me encuentre fracasado, tú me sacaste en cara muchas cosas y hasta dijiste que yo era un desgraciado. Mujeres buenas las hay, pero muy pocas. Vergüenza tengo, mujer, de haberte amado. Vergüenza tengo, mujer, de haberte amado. Cuando te vi, mujer, por vez primera, tú me embrujaste con tus negros ojazos. Besé tus labios y me dormí en tus brazos. Y como un loco te di mi alma entera. Y como un loco te di mi alma entera. Y aunque comentes que ya tú no me quieres y te fastidies al escuchar mi nombre, no se te olvide, mujer, que soy un hombre. Y valgo más que todas las mujeres. Y valgo más que todas las mujeres. Yo valgo más que tú porque soy hombre. Y aunque tenga mi traje remendado, he sabido conservar limpio mi nombre. No importa que me encuentre fracasado. No importa que me encuentre fracasado.